Laura Rodríguez, quien está pasando por una cuestión de salud y necesita de todos para que demos una mano. Digo, todos en algún momento hemos necesitado ayuda y en este caso tuve la posibilidad de ver el video que hizo María Laura y digo, a nadie le puede pasar por alto ese video, así que para que nos cuente un poquitito puntualmente cuál es su caso, estamos en contacto. María Laura, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan desde ABC Hoy Radio. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por haberte comunicado conmigo. Es que, digo, uno anda a mil todo el tiempo, pero a veces se encuentra situaciones en las que se siente identificado, ¿no? Con esto de que en algún momento todos hemos pasado por alguna situación familiar y hemos necesitado una mano, y por suerte, la mayoría de las veces siempre hay alguien con ganas de darla. Y nosotros que somos un medio que podemos acercar este tipo de cuestiones a gente, digo, a toda la gente que está escuchando, nos pareció interesante poder charlar y que nos cuentes un poquitito qué es lo que te pasa. Mira, a mí me hicieron una cirugía hace casi 5 años de cifosis, supuestamente, y bueno, desde ese entonces quedé mal, a los 15 días se me cayeron 6 tornillos, me volvieron a hacer otra cirugía en el hospital de clínica, porque acá no se podía volver a hacer porque había que volver a pagar la anestesia y yo la había sacado con un crédito. Me operaron en el hospital de clínica, seguí quedando mal, el dolor cada vez se acentuaba más y seguía con el tramador, empecé tomando 50 miligramos y hoy estoy tomando 300 miligramos por día, más el tafirol y muchísimos remedios más. Me volvieron a operar al año en el hospital italiano de La Plata para ver si podían corregir la cirugía, y se encuentran con que tenía las vértebras partidas y un montón de cosas más que no lo pudieron solucionar mucho, pero bueno, pude empezar a mover un poco mejor los brazos. Pero la medicación la tuve que seguir tomando. Yo todos los meses iba a La Plata para ver si encontraba alguna solución, pero ellos me dijeron que ya estaba, que me tenía que resignar a vivir así con el dolor. No me quedé con eso y seguí buscando médico, ningún médico quiere agarrar una mala praxis, y encontré un médico en La Plata por medio de un conocido que él le encontró la solución. Hay que ensamblar la prótesis anterior con una nueva al cuello, porque la prótesis fue dando vuelta al cuello, fue haciéndole una cifosis al cuello que se dio vuelta. A raíz de eso sufrió terrible dolor de cabeza, adormecimiento de brazo, las piernas, el oído, me duele mucho, y esto es progresivo. Si bien esta cirugía, son 2 cirugías de alto riesgo, que la hace un solo médico y que está dispuesto a hacerlo, es una cirugía muy cara, pero con eso puedo reducir el 50% del dolor y que la cifosis se frene ahí donde está. Bien, y es algo que hay que hacer de manera medianamente urgente. Sí, porque yo antes de la pandemia empecé a sufrir muchísimo más, cada vez peor. Imagínense que hace 1 año y medio que estoy con esto. Hace un mes y pico, o sea, el 26 de mayo me iban a hacer la cirugía en Buenos Aires, en la Drogué, pero se suspendió porque yo me rechazó todo el pedido de prótesis. El médico no la pudo hacer. Y bueno, se fue todo para atrás. Volviendo a la mala praxis, ¿iniciaste algo, alguna acción legal, algo? ¿O estás pensando en tu nueva operación y tratar de que los dolores se te disminuyan lo más posible y bueno, y eso que el de arriba lo castigue, si se quiere? Exactamente, sí. Yo no pude iniciar nada en su momento porque estaba tan ocupada en conseguir un médico que me sacara de eso. Imagínese que hace 5 años que siento como si un camión me pasara por encima todos los días de mi vida. No sé lo que no es sentir dolor, así que no tuve tiempo y bueno, sí, que Dios haga justicia, porque yo no puedo creer que haya médicos que te operen por operarte, porque era una cirugía innecesaria. Me lo dijeron en La Plata, que no era necesario hacer esta cirugía porque es por malformación o accidente, y yo tenía dolor de cintura por una mala postura, nada más, no tenía otra cosa. Mariana, me operaron... discúlpame, te digo, ¿cuál sería el porque la obra social no se hace cargo directamente de la operación, entonces ahora hay que pensar de qué forma se puede hacer la operación sin contar con la obra social. La operación se puede hacer, o sea, el médico está dispuesto a hacerla. ¿Cuál sería el costo de hacer esa cirugía? Y esta cirugía sin obra social y sin nada, más o menos $30,000, unos 5 millones de pesos, creo que son, una cosa así. ¿Y has puesto algún abogado como para ver un recurso de amparo para que te lo cubran o no? No, porque bien. Los médicos estos no trabajan por idioma, y había que poner otro traumatólogo que sea especialista en columna para que hiciera el pedido idioma, pero ningún médico quiere poner la firma. Está para bien. Que otro médico venga a operar. ¿Qué forma podemos ayudarte a juntar el dinero para que te puedas operar? ¿Cómo hay que hacer o qué hay que hacer? Nosotros, las madres de la escuela de mi nene fueron ellas las que me incentivaron a hacer esto, y yo, a raíz de la desesperación que tengo, lo hice. Era la última instancia que quería hacer, pero bueno, me hicieron darle el número de cuenta para que la gente pueda colaborar, por menos que sea, vio que siempre todo suma. Sí. Y bueno, eso es lo que hicimos ahora. Igualmente quiero destacar de que en la municipalidad el concejal Grasso me está ayudando un montón, hace lo que puede, se contacta con el médico y todo, pero bueno, lo que pasa es que el médico no está dispuesto a andar haciendo mucho tramiterío de papel y todas esas cosas, tanta burocracia. Es como que ellos tienen mucho trabajo, soy una más de todos los pacientes que tienen, y bueno, es la plata y la cirugía y ya está, es la realidad, no hay otra, porque he buscado por todos los rumbos esta cirugía y no la encuentro. Bien, ojalá se pueda dar una mano a través de los medios. La gente siempre está dispuesta a dar una mano, quien más, quien menos, peso más, peso menos, el que puede colabora. Así que nosotros vamos a pasar si vos me lo autorizás, el número de cuenta y el alias, para que la gente pueda, los que estén interesados, puedan hacer el depósito. La cuenta está a nombre tuyo. Sí, es una cuenta mía que tengo con mi hijo. Bien, nosotros ahora vamos a pasar los datos de la cuenta y los vamos a publicar también en nuestro Facebook y nuestro Instagram para todo el que quiera dar una mano. Y también sirve mucho el boca a boca, el ver esta publicación en Facebook y en las redes y poder compartirla para que seamos más los que la vemos y por ahí se pueda encontrar una solución. Ojalá sea pronto, para que puedas dejar de tener todos esos dolores y llevar una vida medianamente normal. Sí, ojalá. Ahí estamos. María Laura, gracias por estos minutos en ABC hoy. No, gracias a ustedes. Y toda la buena energía para que esto pase y se llegue a juntar ese dinero, se encuentre la forma para que puedas tener tu cirugía y estar bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes, y muy amables por haberme llamado. Gracias.